Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos más Charapaque, Javier Monroy. Quienes habla, estamos conversando con Juan Cheput, alto dirigente de Perú Posible, sobre la jornada noticiosa del acontecer político, por supuesto. Juan, ahora, yo veo como plausible, como atendible, ese, digamos, está bien, es positivo que el presidente del Congreso, el señor Aguatas, tenga la intención y el propósito, el objetivo de mejorar la imagen del Congreso. Eso está bien. De acuerdo. Pero la imagen del Congreso no se puede mejorar solamente con temas estéticos, ¿no es cierto? O simplemente con una medida radical, que es simplemente enfrentar a una bancada con otra y crearse ahí todo un problema contingente que lo va a arrastrar durante 4 meses. Hay cosas, como tú dices muy bien, el tema de la agenda, los contenidos, que son los que se tienen que manejar ya y aplicar y ver resultados. Ahora, el presidente del Congreso se refirió en su discurso al tema, por ejemplo, de tener oficinas de representación en distintas regiones, cosa que esa sería una réplica de lo que ya se hizo en el 2002-2003 con esas oficinas de coordinación parlamentaria, que después se retiraron por falta de presupuesto o porque resultó muy caro el tema. Uh-huh. ¿Cómo ves con la mejor intención y con un ánimo totalmente propositivo, te comento lo siguiente. Estoy de acuerdo con que el presidente del Congreso tiene que mejorar la imagen. Ok. Pero hay que ver las formas de mejorar la imagen. ¿Cuál es el comentario del día de hoy en todas las agencias internacionales? La sesión fue reservada. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ese es el comentario. Entonces, hay que tener un especial cuidado en cómo se tratan este tipo de temas. Hoy día en la mañana escuchaba a Henry Pease, que hablaba de la tradición parlamentaria, en el sentido de que cuando se juzga a un congresista, este tiene que estar tratarse de manera reservada. Pero ya se ha generado eso. Yo sí creo en los parlamentos en los cuales puede haber cierto nivel de crispación. Yo sí creo en los parlamentos en los cuales puede haber un gran nivel de debate. Creo en la pasión política. Y creo que bastaba con una sanción de 60, 30 días de repente, y no una sanción extrema como la que ha recibido Marta Chávez, que al final lo único que puede lograr es victimizarla. Yo coincido, por ejemplo, con Javier Valle Riestra, que hablaba ya hace cierto tiempo, y con Marta Gillebrand, en el sentido de que los parlamentos no pueden ser escuelitas. En un parlamento siempre aflora la pasión política, el estado de ánimo. Y por otro lado, en la sesión del 28 de julio, yo he visto que también la bancada nacionalista y las galerías han estado dando su cuota de bulla, ¿no?, en este escándalo. Por lo tanto, yo creo que llegar a un extremo como ese, lo único que ha logrado es victimizar a Marta Chávez. Bueno, así es. Ahí tenemos a... Y aprovecho para saludar a Víctor Andrés. Saludamos la presencia del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que está aquí con nosotros en la cabina. A propósito, yo creo que nos puede dar una versión el señor congresista, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas aspecto tardes. Aspecto este de Marta Chávez, ¿no?, y su sanción. Poner la opinión desde el interior del Congreso. Yo ante todo agradezco las palabras de Juan Cheput. Creo que es una falta terrible, nos hace a todos, sobre todo a los que hemos bregado juntos en la última campaña, su ausencia en el Parlamento, porque hubiese sido un parlamentario de lujo, pero en fin, no quiso esforzarse quizá Juan, no quiso esforzarse, quiso que caiga sola la candidatura y hay que esforzarse un poquito a veces. Bueno, a ver, acá hay varios aspectos. En primer lugar, yo he sido sancionado 4 veces por el sistema de Marta Chávez. Ah, por Marta Chávez, así, qué curioso. Por ese sistema que le han empleado con ella. Allá. La guillotina casi sin derecho a la defensa. En el caso de Marta Chávez tuvo derecho a la defensa, yo ni siquiera lo tuve en un momento dado. Entonces, eso se suele hacer y es parte del reglamento. Acá la duda está si se debió aplicar en ese momento, el día del 28 de julio, o si se podía aplicar 48, 72 o qué sé yo, varios días después, la primera siguiente sesión. Uh-huh. Esa es la duda. Pero que está aplicado el reglamento bien, sí, está aplicado bien. La duda está, es que ¿por qué no se aplicó el 28? Bueno, yo creo que el 28 no se podía aplicar el reglamento. Es decir, llamar, parar la sesión, decirle, presidente de la República, espérese un minuto, por favor, que voy a llamar la atención a la fulana de tal. Exacto. Presidente de la República, espérese usted 15 minutos, vamos a adelantar la sesión. Lógico, pues. Y la diferencia entre una sesión... Al Kirchner, oiga, señora Kirchner, Cristina Kirchner, usted espere nada más un minuto, 15 minutos, vamos a sesionar. Un poco de café. Al presidente de Georgia, que no es de Atlanta, sino es de la República de Georgia. O sea, a todos ustedes, señores, por favor, traduzcan al presidente de Georgia en Georgiano, que vamos a esperar 30 minutos para que a ver si se retira la o no la frase y de acuerdo a eso aprobamos la sesión. O sea, yo creo que eso no se puede hacer. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que, el reglamento está para ser interpretado. Acá no hay, acá habla la gente de debido proceso. Perdón, eso no es el poder judicial, es un poder político, el poder así legislativo, es. No es un poder judicial. Entonces, yo creo que ha habido una interpretación en ese sentido. No se pudo. Quizás Aguataz pudo advertir algo, pero utilizar el sistema que ayer se ha usado delante de 15 presidentes hubiese sido grotesco. Yo creo que no tenía nada que responder. Estoy de acuerdo con Sánchez Puig en el sentido de que creo que la sanción es desproporcionada, quizás exagerada. Yo he votado a favor de ella porque uh-huh. la bancada lo acordó así. Y si lo acuerda así por amplia mayoría, yo no voté por esa sanción. Evidentemente, yo al final tengo que guardar la disciplina dentro de la bancada y por lo tanto puedo decir, yo creo que bastaba con 30 días y nada más, o quizás 60. 120 me parece una exageración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 120 días legislativos. Claro, no son, meses, no son calendarios. Son 6 meses. No más. Probablemente sean. No volverá hasta abril próximo, probablemente. Hasta abril del siguiente año. Así es. Así es. O sea, no son 120 días calendarios. Así es. Así es. Entonces yo creo que eso y sin es una exageración. Ahora, sí, pues. Yo aprecio a Marta Chávez, no tengo ningún encono contra ella, yo creo que es una buena parlamentaria, es una mujer exagerada, apasionada, tiene su carácter muy especial. No estoy de acuerdo con lo que ha hecho. Me parece que una cosa es agitar las aguas cuando hay un debate acalorado. Y otra cosa es cuando no hay debate. Otra cosa es cuando sencillamente es un acto solemne de asunción, sí, pues, de mando que se realiza cada 5 años con presencia de más de 100 delegaciones extranjeras, sí, y con televisión con, bueno, a todo el mundo. Con este fundamento en lo que ustedes están diciendo, yo quisiera preguntarles lo siguiente. Cuando se acabó la segunda vuelta y salió elegido el señor Ollanta Humala y todo el mundo ya dijo, bueno, este es el momento de la reconciliación, de la concertación, ya basta de apasionamientos, de enfrentamientos. Ahora, entramos a este tema y hay todo un enfrentamiento en el Congreso entre Fuerza 2011 y Gana Perú, y sobre todo con sus aliados. ¿Cómo va a quedar el tema de el equilibrio de fuerzas? ¿Cómo se va a llevar la agenda del Congreso a partir de este episodio, de este acontecimiento? Bueno, ese es un tema interesante. Yo creo que si queríamos buscar puentes que unan posiciones bastante diferenciadas y a veces encontradas, pues ese puente se ha roto. Ese puente se ha roto, definitivamente. Uh-huh. Yo creo que lejos de buscar un consenso y buscar un tránsito legislativo acorde un poco con los nuevos tiempos y buscar la concertación, yo creo que eso hoy día, esa expectativa, uh-huh, esa esperanza hoy día se ha perdido. Juan. Sí, yo coincido con Víctor Andrés en ese sentido, que yo creo que ha sido una lástima que se haya llegado a esa ruptura, ¿no? De esa posibilidad que había en que las bancadas se integren para poder lograr, por ejemplo, reformas constitucionales, ¿no? Pero también tengo que decir lo siguiente, ha habido también un ánimo provocador. O sea, yo trato acá de ser objetivo. La reacción de Marta Chávez es como lo que estoy diciendo, una reacción, ¿a qué? A una provocación. Yo creo que el presidente Ollanta Humala, definitivamente su mandato es legítimo y juramentó legítimamente e invocó a la Constitución del 99, pero creo que los ánimos se exasperan con la actuación de los dos vicepresidentes y ante eso reacciona ya de una manera totalmente desproporcionada Marta Chávez y posteriormente la gran parte de la bancada fujimorista. Pero en fin, ya estamos en un nuevo momento. Yo creo que como ciudadano que el Parlamento tiene que tratar de estructurar las mayorías necesarias para hacer algunas reformas fundamentales, porque al inicio de un gobierno es cuando estas reformas se pueden hacer con mayor prontitud y sobre todo con la fuerza del mandato que le da la reciente elección, y espero que ese sea el camino que se siga en los próximos días. En el tema de las comisiones de fiscalización, estimado Víctor Andrés, ¿quién definitivamente debe asumir esta responsabilidad? Porque era una comisión muy, muy, de alguna manera, problematizada, en el sentido de que ahora que no hay concertación, ¿iría con el grupo de Fujimorismo? No, parece que a solidaridad. Me parece que es un espanto, uh-huh, que la Comisión de Fiscalización se venga a solidaridad, que además no es solidaridad, porque ahí hay uno o dos ahí de solidarios, yeah. El resto son invitados y además bueno, no representan nada en el Parlamento y se les ha dado todo. Me parece que han sido socios además del gobierno anterior, han blindado al APRA en todas las investigaciones. Me parece que es un mal antecedente. ¿Pero no quedaría otra fuerza política que asuma? O... Bueno, pero es posible, popular. Tampoco, ya no lo puede hacer. Acción Popular. Bueno, Acción Popular podría ser. Podría haber sido tranquilamente. Pero si quieren investigar, que nos den a nosotros el encargo. Pero claro, si no quieren investigar nada, que se. Pero también está la tendencia de que la Comisión de Fiscalización debería desaparecer, ¿no? Porque es una función que debería ser distribuida en todas las comisiones. Yo soy de esa opinión. Claro. Yo soy de esa opinión. ¿Por qué? Porque a la creación de la Comisión de Fiscalización, que fue creada en los años 2000, evidentemente lo que se ha pasado es lo que tenía que pasar. Es decir, que todas las comisiones ordinarias han abdicado a su objetivo de fiscalizar y se lo han dejado todo a la Comisión de Fiscalización y ellos se han dedicado solamente a legislar. De tal manera que una sola comisión de 24 o de 22 en el Parlamento se dedica a fiscalizar, lo cual es muy poco para todos los grandes asuntos que maneja el Juan, Estado. ¿Tu opinión sobre eso? Bueno, yo sí creo también de que la fiscalización es innata a todos los legisladores, y eso fue uno de los inventos del fujimorismo casualmente para focalizar y poder manipular esa comisión. Creo que cualquiera de las comisiones del Congreso en estos momentos está en capacidad de fiscalizar en su sector. Yo creo que la Comisión de Fiscalización no tiene sentido, ¿no? No hay un propósito realmente que genere un valor agregado a la posibilidad de hacer un control político del Estado, ¿no? No, perdón, y lo que ha dicho Juan, fue creada en el fujimorismo, ¿para qué? Para disminuir la fiscalización del Congreso. Claro. Para que, claro, que fiscalicen, eso, al final fue el propósito. Así es, que en vez de fiscalicen 130 o 120, fiscalicen pues solamente 8 o 10. Y a esos 8 se les podía manejar. Así es. La fiscalización junto con la legislación y con la representación son las tres funciones. Entonces habría que crear con ese criterio una comisión de representación y otra comisión de legislación. No tiene sentido. Son funciones inherentes al cargo. Bueno, tenemos que ir a una pausa necesariamente, seguimos con la conversación. Bueno, hay una agenda pendiente en el Congreso por trabajar, ¿eh? De que cada comisión ordinaria también tenga su componente de inversión, porque además conocen el sector. Así durante es. Su gestión. Totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos.